A ver si me acompaña con este tema. La espalda se arriba. Triunfa Chiari. En vivo. ¿Para qué regresaste? Si los chicos estábamos bien cuando nos dejaste. ¿Por qué no te marchas antes de que eso se quede en la escuela? No te creas que al verte aquí eso se van a alegrarse. ¿Para qué regresaste? Lloré con ellos mi bronca, olvidé cuando nos abandonaste. Aprendí a cocinar a la edad, y antes que se duerma, contarle cuenta a su cama, arrodillarme y a sus ángeles besarlos. ¿Cómo? Y me hablaran de la mujer que creía yo. Tantos besos y caricias que invertí, no sirvieron para nada. Y vete mala, madre, sabes que eres tú, sus entiendos, sus secretos y sus miedos. Y te diremos si te quedas que sobras, y somos una familia. Los brazos en alto, Leo Mattioli, en vivo. Y acostumbrado y a tener todo en mis manos, y aunque no que tengo y logrado, nadie me lo ha regalado. Y las palmas arriba, Leo Mattioli. La ira, la ira, la ira, la ira. Y en un brazo rechazado, y por aquella que a mis ojos o a mi corazón le han gustado, y aquí me ven solo otra vez. Algunos dicen que no soy digno de nadie, pues mucha gente se confunde, y por mi oficio de cantante, y canto más de lo que puedo dar. Canto a Dios con la guitarra, las cosas cotidianas, y al amor y a las mujeres que han pasado por mi vida. Y por ser hombre de frente y hablar con la verdad, a muchos he ofendido, y tengo que confesar que para ser hoy lo que soy, mucho he sufrido y acostumbrado, y a ser odiado también amado. Para todos los gitanos presentes, señores, el tema es así. ¡Vamos!